Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va, amigos de la ciudad de Buenos Aires, de América Latina y del mundo? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? En la operación técnica, como siempre en los últimos tiempos, Dayana Fernández y Camilo me acompañan en la producción. Vamos a tratar de que pases unas buenas dos horas, que te enteres de alguna cosa que por ahí no te enteraste y que puedas pensar en todo lo que está ocurriendo en estos momentos. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires sabemos que la cosa está difícil. Estamos en recesión. Se están tratando de instrumentar algunas medidas para que la recesión no sea tan fuerte. Entre las medidas, bueno, comprar a crédito con la ahora 12. Se me cayó algo, por eso el ruido, se me enganchó algo. Discúlpenme, esto es Radio Verdad y les contamos, estoy enganchado, qué sé yo. Bueno, así que van a tratar de en los próximos meses hacer que la recesión no sea tan fuerte. Hay un problema que creo que no tratan los economistas, o lo tratan poco, o lo dejan de lado. Por más que vos incentives a comprar, hay dos temas. El tema de los que no sobra un mango o nos y el tema de los que dicen, ¿para qué voy a comprar ahora si hay cosas que en dos meses van a seguir igual? Porque uno ve esa perspectiva, realmente se está viendo esa perspectiva, que no va a haber un cambio brusco del dólar, y los bancos salieron desesperados a tomar plata con buenas ofertas, porque después se la prestan al Estado, ¿entienden? Porque es muy difícil que se la presten a algún empresario o que nos la presten a algún consumidor, porque los intereses están por arriba del 70%, ¿no? Y si dan letras al 70%... o paga el Estado eso, ¿por qué te la van a prestar a vos a menos? Entonces, el que tiene un mango le sale, se pelean los bancos para darte el 50%, el 52%, el 53%, que hacen unos negocios con eso terrible, porque después lo prestan a mucho más. Entonces todo han crecido una barbaridad este mes que pasó, los depósitos a plazo fijo, 4,5%. Entonces hay una capa media ¿qué espera? Dice, compará, vamos a cambiar el televisor después, la heladera después. Sí, se desincentiva el consumo. Y bueno, y eso abarca y lleva a la recesión. Hoy salió un muy buen informe en algunos lados de Ecolatina, en donde explicaba que cuánto porcentaje de su vida uno vivió en recesión. Los que menos vivimos en recesión somos los más grandes, los que tenemos 60 años, en mi caso más de 60 años, que vivimos un 37% de nuestra vida con recesión. Acá tenemos que tener en cuenta que desde el año 2011 el país no crece. Desde el año 2011 el país no crece. Así que estamos en un problema serio. Pero dentro de todo esto, del problema serio, de esta calma, de muchos que quieren que se desate una tormenta para que nos perjudiquemos todos y de paso sacar un voto más, un voto menos, esa cosa de querer que nos, que todo salga mal para ganar elecciones así, están todo el mundo rosqueando acá en la ciudad de Buenos Aires, a ver con quién vamos, con quién no vamos. Y los datos que uno maneja por ahora son los que uno maneja, las primeras encuestas, es que la ciudad de Buenos Aires no correría ningún riesgo la reelección de Larreta. Y hay sectores de la oposición que están buscando la forma de hacer una buena elección. Para eso se juntan aquellos que se criticaban, que se denunciaban. Lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con lo que siempre decimos en este programa, con la pérdida, el genocidio de valores que hubo en los últimos años. Cualquiera ha dicho una cosa y ahora dice otra. Bueno, lo tenemos con Alberto Fernández, pero lo tenemos con Pino Solanas, ¿no? Que llevó a los tribunales a Kicillof con algunas causas por todos los desaguisados que hizo Kicillof en su momento. Las cosas que ha dicho de Kicillof, del Cristina, por la entrega que se hacían con Monsanto y con las leyes de glaciares, con las leyes de bosque, con todo lo que han acusado con el petróleo, y ahora van a ir juntos. No se entiende, realmente no se entiende. Lo que uno sabe de estas de estos políticos que actúan como esas parejas que hablan, que se separan y están hablando mal, la mujer del marido, el marido de la mujer, y después se juntan, pero bueno, pero después se destruye todo igual, porque cuando se empieza a hablar mal para afuera ya todo eso queda marcado, y aparte los que están alrededor no les creen. Bueno, estamos viendo que el Pino Solanas, por ahí uno cuando tiene determinada edad se olvida de algunas cosas, qué sé yo, se olvida del pasado inmediato. Otros le estarán reclamando el voto a senador, porque recordemos que fue senador peleando en contra fundamentalmente de Filmus y del kirchnerismo. Y también se juntan ahí con Lozano, que se habían peleado y andaban separados, y Lozano había formado algo con Itai Hackman, que en realidad lo que hacían eran sacarle votos, ¿se acuerdan? En el 2015 a Pino Solanas le sacaban unos votos para tratar de darle una mano a Filmus para que ganara, cosa que no ocurrió, ganó Solanas. Pero Se comentaba, es más, que en ese momento el movimiento Evita, el kirchnerismo, él bancaba parte de la campaña de Itai Hackman con Lozano, no para que ganen, porque no podían ganar, pero para que le sacaran un 2, un 3% de votos, a ver si eso les permitía a Filmus entrar, todos esos manejos turbios. Ahora están todos juntos. Bueno, Lamens aparece por otro lado, que hizo críticas, que jugó de izquierdista, de progresista, y ahora vuelve al kirchnerismo y está bien, están peleándose ahí si va Recalde, va Donda o va Lamens, o se hace alguna unidad y por ahí Recalde, Donda. Recalde, que hay como mérito por ahí decirle que mucha gente que podía estar desocupada se afiliaba a la Cámpora y iba a trabajar a Aerolíneas Argentinas. Todos los trabajadores, o la mayoría de los trabajadores que tiene Aerolíneas Argentinas, sobre todo los que entraron en los últimos 7 años, bueno, ahora en los últimos 4 no entraron, pero anteriormente eran todos militantes de la Cámpora. Vos te afiliabas a la Cámpora y sabías que tenías un cargo en Aerolíneas o un cargo en el Ministerio de Educación. Bueno, entonces paliaron parte de la desocupación dándole cargos en el Estado a los amigos. Bueno, es decir que si lo quieren tomar como positivo, Recalde ayudó para que no haya mucha desocupación. A mí me parece de cualquier forma negativo, pero bueno, por ahí hace eso en el gobierno de la ciudad. Hacen que la gente se afilie a la Cámpora, si él es jefe de gobierno, y inventa puestos, porque lo que se hacía era inventar puestos. También va. Hoy lo que me dice la intuición, que no gana en primera vuelta, pero gana Larreta en segunda. Vamos a ver cómo juega la izquierda. Y todo este rejunte del Partido Comunista Revolucionario con el Partido Comunista. Bueno, son todos pequeños grupos, ¿no? Agrupaciones con Donda, que evidentemente Donda va a ver a dónde puede enganchar, ya viene de hace años, dónde puede enganchar un cargo, con la gente de Hackman, con el movimiento Evita, con Recalde, con Víctor Santamaría y el PJ La Capital, con Filmus, todo ese rejunte de, no sé cómo llamarlo. Hoy Recalde se enojaba, decía, el electorado de la ciudad no es de derecha, y tiene razón, no es de derecha. Acá los proyectos de derecha es muy difícil que ganen, los proyectos de derecha, pueden ganar de centro, de derecha es muy difícil. Acá en la ciudad de Buenos Aires el peronismo no ganó nunca, una sola vez con Herman González. Y si quieren derecha, ahí tenían, ¿no? Acá ha sido derrotado en el mejor momento de Perón, en el 73. Sánchez Sorondo, candidato a senador, fue derrotado por De la Rúa. Acá los gobiernos de derecha no. Por eso, justamente por eso, este rejunte de sellos de izquierda, pero que su política es de derecha, es la política de la defensa de la corrupción, de ir contra la justicia cuando la justicia anda bien. Cuando anda mal, ahí no hay problema, porque apoyan a tipos como nefastos, dueños de prostíbulos, toda esa gente que se dice de izquierda. Bueno, tendrían que hacer un mea culpa, eso no es la izquierda. La izquierda no está con los chorros, nunca estuvo con los chorros, ¿no? Por eso llama la atención algunos, Lamens, que hablaba de Fidel Castro y de las revoluciones y qué sé yo, que ahora esté con Cristina, con Donda, con Milani, con Moreno, con todo eso que se junta y que vaya a saber qué va a pasar. Bueno, pero el 12 vamos a tener datos exactos porque se van a cerrar las alianzas electorales, los frentes electorales, y ahí vamos a saber qué van a hacer con todos estos rejuntes, que es un problema, porque usted, fíjense, no pueden ganar, es imposible que gane el peronismo, ¿no? Pero pónganle que ganara, ¿no? Todo esta mezcla. Ya vivimos lo que es cuando se juntan todos. Se juntaron todos contra Cristina sin un proyecto claro. Miren quién gobierna. Bueno, acá en la ciudad todos contra Rodríguez Larreta. Bueno, el tema que tiene que Rodríguez Larreta puede hacer una campaña mostrando obras, que es lo que va a hacer. Y los otros no encuentran, no dan pie con bola qué van a hacer en la campaña. Hasta ahora tiran gacetillas, mentiras, qué sé yo. Hacen fake news, dicen, qué sé yo, que no hay vacantes en escuela primaria y hay. O salen y dicen que no cobramos los docentes. El otro día, el 1 de junio, eran correos que mandaba UTE diciéndolo, Larreta no les paga a los docentes porque hicieron el paro, no sé, las pelotudeces que mandaban ahí a los docentes, los correos de UTE, o porque él había mandado esa campaña que hace que te invita a tomar un café, que entre paréntesis ya me tienen las bolas al plato con eso de llamar y tomemos un café, de Larreta, que le había mandado a alumnos de escuela secundaria a tomar un café para hablar de la educación, y salieron a hacer que eso era terrible, fue tapa de página 12, que bombardeaban con... Y bueno, ahí quedó en la nada. Entonces, con una oposición sin rumbo, con toda la vieja política, por más que las caras sean jóvenes, porque Recalde es un hombre joven, Donda es joven, pero es la recontra vieja política. Hacen política y arman para tener un cargo. La izquierda que se quieren juntar, el MST con el FITI, con Alianza, con Autodeterminación y Libertad, pero ya Autodeterminación y Libertad dijo que no, total, ellos están cómodos con sus 80, 90 mil votos que sacan siempre con Zamora y tienen un cargo. El MST que discute con el FIT, pero si los lugares en la lista, bueno. Con todo esto no se puede tener la ilusión de construir algo por izquierda, no por derecha, Larreta, todavía más peronismo. Ya sabemos que Larreta es peronista, más peronismo ahí metiendo a gente también, a la vieja política, y no se puede constituir absolutamente nada por izquierda, en donde participe lo que no es ladri progresismo, ¿no? Es el ladri progresismo, ya está, Recalde ya está, ya fue Recalde, ya fue Filmus, ya recontra fue Filmus. Hace años que le vienen diciendo, Filmus, vos destruiste la educación en la Ciudad de Buenos Aires, vos destruiste la educación a nivel nacional, no te presentes más, qué sé yo, pero él insiste. Pero bueno, lamentablemente tienen que desesperarse para hacer que empadronen a todos los chicos de 16 años que por ahí todavía no conocen nada ni se van a poner a buscar quién es quién, y ahí por ahí le pueden meter voto a Hagman, a Donda, a Recalde, a Lames, qué sé yo. Pero si no, y entre malo y malo, qué sé yo. Así que bueno, yo lo digo desde la bronca, el no tener... Yo quiero votar izquierda y no tengo nada que no sea o que que permita tener una esperanza hacia futuro, ¿no? Tener un diputado más cada 5 años y para putear un poco y quejarnos un poco, ¿no? Algo aunque sea chiquito, pero para construir un proyecto. Muchas cosas empezaron de chiquito. El Fidel, el frente de Salvador Allende en Chile, sacaba el 4% de los votos, pero después fue poder. Yo quiero algo de eso. Y no, tengo la oferta que tenemos es realmente... Pero bueno, vamos a ver si... Ahora el 12, dijimos, vence el plazo de presentar los frentes electorales. Y el 21, la lista de candidatos. Vamos a ver si podemos invitar a algunos que vengan acá. Si, más allá de lo que pensemos, si pueden convencer a alguien. Yo estoy bastante deprimido con lo que está pasando en la ciudad. Con que, bueno, con más de lo mismo, ¿no? Es decir, la opción, ¿se imaginan un balotage, más de lo mismo? La Reta contra Recalde o Donda, o no sé, no, me asusto. Por suerte hay gente que hace música, que nos la trae, que nos pide que la difundan y nosotros lo difundimos. Hoy Damián Rubner hace Cajita de Sueños. De sueños tengo yo, bien guardadita al calor del corazón, donde me animo a volar como el viento y caminar junto a vos por el cielo. Eso y muchas otras cosas sueño yo. Una cajita de sueños tengo yo. Viven princesas, piratas y un dragón. Un superhéroe, un mago y un duende. Y un bosque lleno de dulces y nueces. Eso y muchas otras cosas sueño yo. Caja, cajita, cajones repletos de sueños de todos colores. Guardo tu voz escondida en el corazón. Caja, cajita, cajones repletos de cuentos, recuerdos y olores. Esto y muchas otras cosas sueño yo. De sueños tengo yo, guardo el secreto de un mundo de ilusión, donde los niños tenemos derecho a reír, a jugar y crecer aprendiendo. Esto y muchas otras cosas sueño yo. Caja, cajita, cajones repleto de sueños de todos colores. Guardo tu voz escondida en el corazón. Caja, cajita, cajones repletos de cuentos, recuerdos y olores. Eso y muchas cosas, otras cosas sueño yo. Caja, cajita, cajones repletos de sueños de todos colores. Guardo tu voz escondida en el corazón. Caja, cajita, cajones repletos de cuentos, recuerdos y olores. Esto y muchas otras cosas sueño yo. Muchas otras cosas sueño yo. Y muchas otras cosas sueño yo. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. A las 17:32, seguimos con este programa acá en la 88.7 FM La Tribu. Hoy hubo una movida de los trabajadores de la fábrica de AkzoNobel, que en realidad es la que hace las pinturas Alba, para que se ubiquen. Porque en los últimos tiempos hubo 30 despedidos. Por este tema estamos en comunicación con Daniel Koniski, trabajador de la firma, que está en línea. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, a ver, contame un poco. Hace los 30 despidos fueron hace un mes, más o menos, ¿no? Sí, 5 semanas. 5, claro. Un poco más. Hoy ustedes lo que están reclamando es la reincorporación. Estamos reclamando la reincorporación y el cese de todo tipo de despido y persecución interna. Ajá. Porque el objetivo de la empresa es imponer nuevas normas de trabajo, flexibilidad laboral, incrementar ritmo de trabajo. Este es el objetivo de la empresa. Uh-huh. Es decir, hacer lo mismo con menos gente. Exactamente. Más o menos eso. Ahora, ellos dicen, porque bueno, no nos escapa a ninguno que es un momento bastante recesivo. ¿Cómo está la situación en la empresa? Mira, la situación no es de ninguna crisis. Uh-huh. La empresa, para darte una idea, 2 semanas antes de los despidos, estaba trabajando 24 horas diarias, con horas extras. Uh-huh. O sea que cero, no hay crisis. Tiene ganancias de los últimos ejercicios y ganancias muy altas. Uh-huh. No, pero a esta gente no le importa dejar familias en la calle si ven la opción de incrementar los ritmos de trabajo y con eso obtener mayores ganancias. Claro. Aunque ya tienen un nivel que es superior al promedio de cualquier industria. Uh-huh. Y cuando deciden echar a estas 30 personas, ellos que dicen que fue por la crisis, ¿dicen eso? No dicen nada. ¿No? Simplemente porque sería imposible hablar de la crisis en esas condiciones, ya no tenían ninguna crisis. Uh-huh. Con lo cual, en todo caso, están aprovechando de la crisis de conjunto y el ok del gobierno. Uh-huh. Para imponer su propia ley, pero uh-huh. No porque tengan algún tipo de crisis, no hay posibilidad alguna de que presenten un procedimiento preventivo de crisis. Nada de eso. No, absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con otras cuestiones bastante complejas. No quiero aburrir a tu audiencia. No, pero sí, pero contá. Sí. Ocurre que, bueno, a nivel mundial, AkzoNobel resolvió hace 3 años, en un acuerdo de accionistas, incrementar sus ganancias, que no eran muy altas, a un nivel superior a la media. Uh-huh. Argentina, que ya tenía ganancias, igual la quieren seguir aumentando. Uh-huh. Entonces, es como que la cosa no tiene límites. Y para eso han recurrido a métodos absolutamente, a ver, en un punto lindando con la ilegalidad. Claro. O sea, están como forma de reducir el personal, bueno, están avasallando derechos adquiridos, por un lado, por otro, tareas administrativas, hay un sector de administrativos que fueron despedidos, se están haciendo desde Brasil, o sea, la regionalizan la tarea, para que chicos a los cuales ya le están aplicando la reforma laboral en Brasil hagan el trabajo de contadores en la Argentina. Ajá. O sea, todo lo que sea digital y pueda ser hecho por internet, lo están haciendo con ese método. Sobre eso están armando una logística paralela para tercerizar los puestos de trabajo de logística, de armado de pedidos, que yo suelo llamar picking en la industria, o sea, que es el trabajo de escaneo de cada producto para cada cliente. Bueno, este trabajo lo están haciendo en un galpón que está a 4 kilómetros, sí, y lo van trasladando, y con gente que está trabajando por agencia y gana la mitad o la tercera parte que los trabajadores nuestros. Claro, claro. Bueno, acá evidentemente se da, por un lado, aprovechan la coyuntura, porque en esto tendría que intervenir el Ministerio de Trabajo, sin lugar a duda, ¿no? Sin ningún lugar a duda. Claro. Nosotros hicimos una presentación en el Ministerio de Trabajo y lo dejaron morir ahí. Llamamos y cuando se dieron cuenta que estábamos hablando desde la parte sindical hasta ahí nos venían tratando bien, a partir de ahí dijeron no, nosotros no damos audiencias telefónicamente, sí. Y bueno, y ahí está durmiendo el expediente. Entonces, bueno, nos vemos, por un lado estamos cubiertos con eso para una acción de tipo gremial, sí, pero no hay una salida por ese lado. Entonces nos vimos obligados, bueno, voy a hacer el acto, pero hicimos unas cuantas otras cosas, fuimos al sindicato, sí, a reclamar que ocupen el lugar que debieran ocupar. Ajá. ¿Qué sindicato es el que...? Es el sindicato de la pintura. El sindicato de la pintura. ¿Y no intervino? No. Hizo una presentación formal como para cubrirse, pero ni siquiera aparecieron por planta. Sí. Estamos hablando de 30 despidos, no que alguien se mandó una macana, claro, y la empresa lo sanciona. No, estamos hablando de 30 despidos, gente que tiene en muchos casos 20, 30 y hasta 40 años de antigüedad, y sin ningún motivo, claro. Simplemente es eso. Y sembrar el terror entre el personal para poder imponer ahora el nuevo ritmo de trabajo. Claro. Hacían varios turnos, ¿no? Normalmente se trabaja en dos turnos. En dos turnos, que cuando hay mucho trabajo se hacen dos turnos de 12 horas. Ajá. Cuando hay más trabajo, trabaja personal eventual también, que se suma. Y ahí inclusive hubo personal eventual, o sea que por ahí es menos cantidad que otros años. Pero acá, si fuera un problema de que le sobrara, claro, ¿no?, horas hombre, con reducir las horas extras, se acabó la historia. Se acababa, claro. Si en vez de hacer 12, hacen 8, ¿no? Claro. Claro. Sería... No, la intención era fue exactamente al revés. Prefirieron producir más caro con 12 horas para sobreestoquearse en depósitos clandestinos, que se los encontramos finalmente. Sí. Y a partir de ahí crear una condición para que tuviéramos menos recursos para resistir semejante atropello. Estamos hablando de que hay 4 parásitos que viven en Estados Unidos, sí, están ganando más plata y se cambian un yate más grande, claro, a cambio de que 30 familias no tienen destino, ¿sí? Claro. Ahora, Daniel, ¿cómo sigue esto? ¿Hay algunos de los 30 que ya aceptó el despido, la indemnización? No, nadie está despedido, ninguno. Ninguno se fue. Ninguno. Esa es otra cosa que podría haber hecho la empresa, podría haber hecho, ofrecido un retiro voluntario en general en la planta, claro. Si hubiera querido realmente reducir personal, por ahí a alguno le conviene y ya va achicando el problema, ¿no? Ni siquiera les interesó eso. Uh-huh. Acá los retiros voluntarios fueron más o menos así. Les ofrecía retiro voluntario un día, 48 horas después, no les interesaba el retiro, eran despedidos. Uh-huh. O sea, no existía el retiro voluntario. El retiro voluntario formal, pero no hubo retiro. No lo hicieron porque realmente el objetivo de la empresa era aterrorizar al personal. Claro. Esa es la clave del problema. Y ahora, entonces, ¿cómo sigue esto? ¿Qué piensan hacer? Bueno, ¿qué vieron hoy en este acto hoy que hicieron? Bueno, fue muy importante. ¿Hubo solidaridad? Sí, el acto hubo unos 15, 20 oradores. Sí. Muy representativos, estuvo la lista naranja de la alimentación, estuvo la línea 60, estuvieron muchachos de Donnelly que trabajan cerca de ahí, uh-huh. Aparte tuvimos el apoyo del Polo Obrero, estuvo Vilma Ripoll, Néstor Pitrola, Nicolás del Caño, uh-huh. Y bueno, muchos otros grupos, me voy a olvidar de alguno seguro, uh-huh. Pero unos 15 a 20 oradores, uh-huh. Todos con una alta representatividad gremial y de luchas en la zona. Tuvieron muchachos de Pinkington, de Crack, bueno, todo lo que es zona norte, con lo cual, bueno, fue muy importante. Hubo unas 200 personas. Uh-huh. Lo que significó de paso un corte en la puerta, porque con esa cantidad de gente estaba todo atiborrado. Uh-huh. Y bueno, fue una conmoción. Uh-huh. Sí, fue un éxito enorme. Ahora vamos el día 14, sí, a una presentación en Diputados de la Nación, con un proyecto de repudio a los despidos, y vamos a estar haciendo una audiencia pública con ese motivo. Uh-huh. Decir, el otro viernes, el 14. Claro. Uh-huh. Hoy estuvieron una de las primeras cosas que hicimos, sí, soy miembro de la comisión interna, sí, una de las primeras cosas fue organizar a los compañeros de despedidos, sí, que hoy estuvieron en el escenario junto con nosotros. Uh-huh. Y bueno, y sobre la base de esa estructura hicimos una cantidad de cosas. Uh-huh. Y vamos a seguir haciendo. Perfecto, Daniel. Y van a insistir también la vía legal, ¿no? La vía legal quedó ahí. No hay mucho para hacer. Sí. Sí vamos a seguir insistiendo al sindicato para que intervenga. Intervenga y de la manera que lo tiene que hacer. Y si no lo hace, seguiremos apoyándonos en el resto de los trabajadores. Uh-huh. Porque esto es un ataque no es un problema con la comisión interna. Acá hay 30 despidos, es un número lo suficientemente importante como para que intervengan. Y uh-huh. No lo han hecho. Lo cual da para pensar, evidentemente, muchas cosas. Está muy claro. Está muy claro. Daniel, bueno, esperemos que todo esto se encamine y se pueda reincorporar a los trabajadores, porque acá vemos que el problema no es un problema de caída de venta, vemos que no hay ningún tipo, que inclusive si fuera un problema de caída de venta, son empresas que tienen espalda porque han ganado fortunas durante muchos años, ¿no? También uno podría decir, bueno, bánquensela un poco, pero en este caso todavía peor, ¿no? No, ganaron un poquitito menos que el año pasado. Claro, nada más que eso, un poco menos de ganancia. Está muy claro. Daniel, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes por la difusión. Muy amable. En particular. Muy amable, te agradecemos mucho. Estamos en contacto. Gracias. Un abrazo. Bueno, esto, ya nos estamos acostumbrando a esto, ¿no? A los despidos. A mí me parece que también el hecho de... Estamos en una situación muy compleja, ¿no? De recesión. Pero me parece que los empresarios aprovechan esta volada. Entonces, aunque ellos no tengan recesión, estamos hablando de ALBA, no ha parado la obra pública, estamos viendo solamente las obras que se han hecho acá, bajaron un poco las obras públicas, pero no en la medida que se esperaba que iban a bajar. Es decir, y me parece que aprovechan los empresarios y dicen, bueno, como está la volada, que hay recesión, ¿quién va a controlar que nosotros no tenemos recesión? El capitalismo es así, ¿eh? Tampoco acá hay que hacerse el idiota, ¿no? Sabemos que el capitalismo es así. Es esto que decía Daniel Kolinsky, quieren más ganancia con menos gente. Eso es así. El tema está en ir denunciando todas estas maniobras, y sería bueno también que las autoridades se pusieran al frente de los reclamos de los trabajadores, porque no dejan de ser conflictos que afectan la imagen, pero parece que mucho no les importa que afecte por ahí la imagen. Vamos a escuchar a Clara Cantone. También nos mandó su disco y el tema Ramona. Y nosotros lo escuchamos. Caminando entre las nubes que sopla el viento sobre el gredal, anda juntando a las cabras antes de que el sol se esconda más. Anda juntando a las cabras antes de que el sol se esconda más. De lejos vienen a verla gente que de ella ha escuchado hablar. Quieren conocer el rancho que un miserable mandó a topar. Quieren conocer el rancho que un miserable mandó a topar. Ramona, déjeme estar cerquita suyo y de su tierra. Ramona, no se me canse de maravillas, solo las manos deben golpear. No va a faltar un buen guiso y mil historias para escuchar. No va a faltar un buen guiso y mil historias para escuchar. Algunos siguen creyendo que con dinero van a arrasar la dignidad y la tierra del que la habita de tiempo ancestral. Más fuerte para que su vieja. Ramona, no se me canse de pelear. No se arrodille, que hay un pueblo. Se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, y en esto de los conflictos de trabajadores, el tema que no se resuelve ya hace, no sé, pero hace como 10 años que no se resuelve, es el tema del Hotel Bauen, ¿eh? No sé cuántos años ya pasaron desde que está en manos de los trabajadores, hace como 10 años. Ni el gobierno anterior, ni este, ninguno de los dos hizo absolutamente nada para darle la, para que se queden tranquilos y darle la legalidad. La justicia rechazó una presentación que hicieron los trabajadores y trabajadoras que entregan a la cooperativa Bauen, cuando recibieron la justicia rechazó el pedido de que no haya una audiencia el 25 de junio. Es decir, días atrás, los trabajadores y trabajadoras que integran la cooperativa de Bauen recibieron una nueva notificación del juzgado número 9 a cargo de la doctora Paula Walde, que los convoca a una nueva audiencia para el 25 de junio. El 28 de diciembre recibieron el rechazo, recordemos, por parte de la Corte Suprema de un recurso extraordinario que habían presentado para que no se avanzara con la causa del hotel, pero bueno, eso fue rechazado, así que van a tener que comparecer el 25 de junio. La jueza además ordenó una inspección al hotel que fue realizada el martes 4 de junio, ayer, por la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires, que duró 6 horas. Lo que nos dicen que, si bien gran parte de la documentación requerida estaba en orden, encontraron también algunos espacios del hotel que no presentaban las condiciones necesarias para sortear la inspección de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de Larreta. Esto lo, este comunicado lo firma Tonarelli, que es el presidente de la cooperativa. Este tema, que pasen tantos años y que no se pueda solucionar, están ahí los trabajadores, ¿a quién le van a entregar este hotel? Si está funcionando bien, en todo caso ver y ayudarlo de alguna forma para que modifiquen algunas cosas que si tienen que modificar por seguridad, pero el problema es que pueden ordenar de nuevo el desalojo, de nuevo se genera otro despelote, ese es el problema. Lo que cuentan, que el dato curioso, es que los encargados de inspeccionar las instalaciones tienen vínculo con los antiguos dueños del Hotel Bauen, dice la gente del Bauen. El director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control de acá, de la CABA, es el esposo de la apoderada de Mercoteles, Sociedad Anónima, empresa que reclama la restitución del hotel solicitando el desalojo de la cooperativa. Esto denunció Tonaldi. Así que tenemos un problema ahí con el hotel Bauen. Y bueno, esperemos que no manden nuevamente la orden de desalojo y esas cosas que Tonaldi reconoce que no estaban en orden, que lo solucionen rápidamente para que no haya ningún tipo de problema. Acá nos llega una invitación para el viernes 7 de junio en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en Puan 480, en el aula 324, va a haber una charla debate presos políticos en democracia y dictadura. Va a estar, esto es a las 19 horas, viernes 7, pasado mañana 19 horas. Van a estar Carlos, el sueco Lorkipanice, siempre me cuesta pronunciarlo, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Eduardo, el Negro Suárez, nuestro amigo el Negro Suárez, de la Gremial de Abogado y defensor de Anaí Salcedo, la militante anarquista, y Luciana Dankis, compañera de militancia de Daniel Ruiz. Así que, bueno, si quieren escuchar qué está pasando con los presos, con los presos políticos, que creo que son todos los presos políticos que hay, ¿no? Me parece. Después hay políticos presos, está lleno de políticos presos. Está De Vido, está Jaime, está Schiavi. Y tendrían que estar muchos más políticos presos. Está Milagro Sala, tendría que haber muchos más. Pero bueno, pero presos políticos son estos. Bueno, y de paso, también nos acaba de llegar, uno está haciendo el programa y está juntando todos los comunicados que te va mandando la gente que conoce del programa y que nos escucha. El jueves 6 de junio, es decir, mañana, a las 10 horas, se hace frente al INTI. ¿Se acuerdan del INTI, los despedidos? El acampe de la resistencia. Esto va a ser en la avenida Colectora General Paz 5445. Ahí va a haber un feriazo. Esto lo lleva adelante la junta interna del INTI. Y bueno, acá dicen que de paso pueden comprar cosas bastante baratas, ¿no? Dice, leche de un litro a 35 pesos se va a vender ahí en el feriazo, pan a 40 pesos, es barato, está en 80, 90, dicen que la semana que viene puede llegar a 100, 110, pero bueno, las medialunas, 12 medialunas, 55 pesos, prepisa 35 pesos, tapas de empanada 35 pesos, fideos 1,75 kilos. Parece que lo único caro de este feriazo es los fideos. Parece que se consiguen más barato un kilo de fideos. Bueno, hay que ver también la calidad. Pero jueves, 10 horas, entonces, el feriazo y el acampe de la resistencia. Colectora General Paz 5445. Le agradecemos a la gente de la Junta Interna de ATE INTI que nos mandó esto y nosotros los podemos invitar a ustedes. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. We'll be right back. el banco. Está Sole Vázquez en la operación técnica. Un caso hubo en el día de ayer. El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires detectó un caso de sarampión. De esto lo estuvimos hablando en otro programa, ¿se acuerdan? Que ya este creo que es el cuarto caso que hay en el país y el segundo en la Ciudad de Buenos Aires. Esta era una enfermedad que había sido erradicada. Por el 2001 se erradicó. Bueno, es de un joven de 30 años que, bueno, por supuesto está internado. Lo que nos piden es que avisemos, porque él estuvo en Uruguay y en la provincia de Buenos Aires. Por gente que haya viajado con él, viajó por la línea Casiola. El día 24 de mayo a las 8:30 salió de Tigre y fue a Carmelo. Y volvió de Carmelo a Tigre el 26 de mayo a 18:30. Si alguien que está escuchando viajó justo en ese día o conoce a alguien que viajó en la empresa Casiola y tiene algún síntoma, que se fije, porque sabemos todos que el sarampión es muy contagioso. El problema que está y que ha aparecido en el mundo, esto no acá, porque los primeros casos que se dieron de sarampión y grave fue no hace mucho, hace unos meses, en Estados Unidos. Uno de los grandes problemas es el movimiento antivacunas. Acá nos han mandado varias veces el movimiento antivacunas, que hacen reuniones, que se juntan en la ciudad, y en realidad tratamos hasta ni de difundirlo, porque es una barbaridad no vacunar. Es una barbaridad. Lo que dicen las gacetillas que nos han enviado, que uno tiene que decidir sobre su cuerpo, me parece una barbaridad. Las vacunas, lo repito varias veces, porque por favor, no puede ser que en el siglo XXI haya casos de sarampión en la ciudad de Buenos Aires. No puede ser que haya en ningún lado. Pero acá, bueno, realmente es un problema, lo del sarampión. Lo otro que se ha descubierto en estos días en la ciudad de Buenos Aires por la Dirección de Estadísticas y Censo es el aumento de los alquileres. En los últimos meses aumentaron un 34% los alquileres. El primer trimestre del 2018 contra el primer trimestre del 2019. No es el aumento de la inflación, pero es una barbaridad igual el aumento. Y esto tiene que ver, claro, para los que tienen cantidad de departamentos para alquilar, la rentabilidad es grande, pero para aquellos que son jubilados, que tienen la mínima y por ahí tenían un departamentito para alquilar, y tienen problemas, ¿no? Porque no les ha cubierto la inflación. Pero bueno, según las estadísticas del Instituto de Estadísticas y Censo, de un ambiente aumentaron el 34,3%, los de dos ambientes el 33,9% y los de tres ambientes el 25,6% en un año. Bueno, cambiamos de tema. Bueno, vamos a hablar y los otros que no reciben tampoco aumento. Como siempre, los jubilados, mejor dicho, reciben poco de aumento. Estamos comunicados con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte, Roberto. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a empezar al revés. Primero, siento mucho lo de Chicago. Bueno, son cuestiones que en la reciprocidad me obliga a decir que siento mucho lo de Boca. Bueno, por eso. Yo lo que necesitaba era eso, una caricia para los hinchas de Boca. Era eso. Una vez que jugamos al fútbol y perdemos. Qué injusto es la vida. Bueno, ahora vayamos a lo nuestro. A los que pierden siempre. A los que pierden siempre. Eugenio, bueno, primero, estamos viendo, viste, ya se habla de las elecciones, ya el 12 cierran los frentes, el 22 ya tenemos los candidatos. Hubo hace poco un paro general y no aparece el tema de los jubilados. No, no aparece. Sí, en realidad no aparecen los temas sociales en la agenda, y el tema de la seguridad social es un tema que ha quedado absolutamente olvidado por todos. Uh-huh. Inclusive frente a lo que fue el paro del día 29, nosotros le hicimos llegar a las diversas centrales de trabajadores, digo diversas porque si bien hay dos, CGT y CTA, pero tienen subdivisiones. Sí. Así que nos encargamos meticulosamente que a cada una de las subdivisiones de las centrales también le llegara el reclamo de los 6.000 pesos que estamos planteando de recomposición del haber. Sí. Lo mismo que habíamos hecho con el oficialismo, y obtuvimos de las fuerzas del trabajo y también de los sectores opositores la misma respuesta que nos dio el oficialismo, que es el silencio. Claro. Y lo que vemos con gran preocupación, yo lo hablaba con colegas tuyos ayer, antes de ayer, en diversos programas, que está absolutamente invisibilizado el tema una vez más. ¿Y qué es más? Yo perdí la orientación en términos de qué discute el sistema político. Sé que no son los temas relacionados con la salud ni con la seguridad social, la previsión, el trabajo, sino los posicionamientos propios dentro de un esquema de poder que está al margen de estos problemas, ¿no? Uh-huh. Así que realmente, inclusive, lo que es algunos vencimientos que se están produciendo, es decir, por ejemplo, dentro de pocos días, lo que es la ley de moratoria del 2014, que viene siendo prorrogada desde 2017, va a concluir sin saber qué va a pasar, si va a haber prórroga o no. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con las PUAN, que perdieron la universalidad determinada en la ley, porque no es que se accede a la misma por la edad, como está planteada en la propia ley, sino que se le pusieron los mismos requisitos patrimoniales que la moratoria del 2014, vale. Sí. Decir que si, por ejemplo, vos tenés la edad, 66, 67, 68 años, sí, pero tenés, por ejemplo, un inmueble, sí, de $50,000, que es un ambiente, menos de un ambiente, por lo menos en la capital, ¿no? Claro, que se supone. O esto que los nuevos mini ambientes, digamos. Efectivamente. O sea, los de 20 metros cuadrados. Ya no podés acceder. Claro. Entonces, estamos ante una cantidad de disparates, de lo cual son corresponsables todos los políticos, ¿no? Es decir, los que se autodenominan clase política, que parece ser una simbiosis en sí misma, al margen de lo que la sociedad pasa, y sobre todo con los sectores más vulnerables, ¿no? Claro. Ahora, Por un lado, bueno, vos, en esto parece que se pone, que es transversal esto. La clase política se pone de acuerdo en no tratar los temas fundamentales, ¿no? Estamos todos los días discutiendo, bueno, ahora discutiendo figuritas, que este, que quién va, quién no va, si van a ir juntos, yo estoy separados, tratando de comprar GPS que me indiquen qué es lo que se está discutiendo en el sistema político. Porque nosotros acá te podemos dar alguna orientación, pero no toda, con muchos baches. Me pierdo permanentemente. Yo también me pierdo eso, ¿no? De propuestas no hay nada. Hay por ahí algunos que por ahí tiran algunas consignas amplias, pero en lo de elaborar, en lo concreto, no se ve absolutamente nada, ¿no? Un programa, porque mirá que hay cosas para hacer, para modificar, inclusive creo que cosas que no costarían tanta plata, ¿no? Si en absoluto, Roberto, claro. En absoluto. Es decir, no hay propuestas de ningún tipo y no hay hoy actividad ni legislativa ni actividad administrativa en lo institucional para, como vos decís, dar respuestas a cuestiones que no tienen que ver con lo económico. Por ejemplo, estamos tratando de que se haga un protocolo para internaciones de pacientes que no están previstos dentro de la ley de salud mental y no existe protocolo de cómo son las internaciones, por lo cual no se los puede internar, y eso, te digo, es un tema de acordar criterios. Claro. Es más, nos llamó la gente del Colegio de la Magistratura de la ciudad para ver una cantidad de temas con lo que es atención domiciliaria y demás, para lo cual tampoco hay normativas, y los jueces no saben qué hacer. Digo, siempre nos quejamos de lo tardío de la justicia, de lo malo que son los jueces, etcétera, etcétera. Y ahora nos llaman los jueces para decir, miren, tenemos una cantidad de reclamos respecto al sistema de salud que no sabemos cómo proceder. Por ejemplo, si piden un amparo, un determinado tipo de internación, no saben a qué acudir porque no existen a veces establecimientos hoy disponibles con camas para ese tipo de internación. Por lo cual, digo, aún en las cosas más fácticas, más cotidianas, no se hace absolutamente nada, ¿no? Es decir, está como puesto en pausa el país. Obviamente lo que es terrible, porque lo cotidiano, la vida, la salud y demás continúa con todos sus problemas y con un sistema que no le da respuesta. Claro, claro. Y dentro de esto, de todo este disloque que hay, en estos días se debatía y muchos se ofendieron porque le sacaban una de las pensiones a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Desde lo jurídico, ¿cómo es eso? ¿Puede cobrarse? Estamos hablando de jubilaciones bastante importantes, ¿no? Creo que 390.000 pesos. 390.000 pesos, quiere decir que dos son casi 800.000 pesos. Que estaban... Exactamente. Y mira, lo referido a la naturaleza jurídica del beneficio, estamos hablando de pensiones no contributivas. La pensión no contributiva la paga el Ministerio de Desarrollo Social, depende de la Comisión Nacional de Pensiones. La naturaleza es exactamente la misma que la que cobra un discapacitado por tener invalidez laborativa de 8.000 pesos. Es decir, tiene el mismo origen. Si un discapacitado que está cobrando su pensión de 8.000 pesos, por ejemplo, quiere tramitar un monotributo para vender figuritas en la calle, le van a sacar la pensión. O si quiere o puede acceder a otro tipo de beneficio, le van a sacar sus 8.000 pesos. Porque es no contributivo. Exactamente, es una pensión de las que antiguamente se llamaban graciables, ¿no? Pensiones graciables, claro. Ahora, en términos con la discapacidad, está relacionada no con la discapacidad en sí mismo, sino con la invalidez para trabajar. Bueno, la naturaleza jurídica de una y de otras, de las presidenciales, son las mismas. La expresidente venía percibiendo una pensión hacia el 2005 derivada de lo que era su pensión en razón del fallecimiento de su esposo, que había sido presidente, y luego incorporó lo que era su pensión como expresidente. Bueno, esto contradice lo que estábamos explicando anteriormente. No se pueden percibir dos pensiones. Por lo cual, no hay duda jurídica. De todos modos, hay planteos que ahora se están haciendo, se le dio de baja después de algunos años, se le suspendió y demás. Y es una discusión que ni tiene razonabilidad en términos de lo técnico, pero mucho menos tiene en términos de lo ético, y claro, de lo estético, ¿no? Qué cosa terrible, ¿no? Porque hace a cómo somos, cómo está la sociedad, ¿no? Que alguien esté reclamando ese dinero. Después dicen, siempre dicen que lo donan, que lo van a donar. Pero... Sí, no, pero es, mira, realmente, mira, ¿qué pasa en otros países? Por ejemplo, con un presidente, un ministro, durante su gestión, se le cobran, por ejemplo, 10 veces en los aportes como trabajador respecto al sueldo que percibe. Es decir, 10 veces más de lo que se le descuenta a un trabajador cualquiera. Y con esto se le genera la posibilidad de una jubilación digna, pero que no es 100 veces más que la de un trabajador, sino que simplemente es dos veces más, es el doble o el triple de un trabajador a lo sumo. ¿En qué países, por ejemplo? Italia, España. Digo, para no irnos lejos. Claro. Si un pero casos concretos que estuvieron colegas españoles hace 15, 20 días, que son profesores universitarios, dos de ellos jubilados de los 5 que estuvieron, bueno, están percibiendo una jubilación de 2.500 euros y un diputado cobra 5.000 euros de jubilación. Claro, es decir que no es como acá, un diputado cobra de jubilación 200.000 y un trabajador... Y un jubilado 10.000. 10.000, claro. Fíjate, en relación la presencial de 390 a 400.000 pesos, en relación con los 8.000 de una pensión de la misma calidad, es decir, en términos no contributiva, de la naturaleza claro. jurídica de un discapacitado, ¿no? Son más de 100 veces. Claro. Ahora, da ¿no? mucha bronca, ¿no?, que estas cosas se debatan, ¿no?, y que aparte haya salido gente que para decir que esto es una persecución política, que le sacan... Da mucha bronca, ¿no? Sí, yo creo que, mira, hay un problema... que tienen las sociedades que no se rinden a la evidencia, digamos. Hay cuestiones de interpretación y demás en la vida misma y en todas las sociedades. Ahora, frente a la evidencia, todavía seguir dando vueltas y debatir la evidencia es una patología social que suele terminar en procesos muy complejos, ¿no? Sí, porque bueno, el proceso que estamos viviendo es un proceso muy complejo. Esto de que es lo único que estamos hablando de nombres y que no caiga una sola idea, ni nadie diga, bueno, esto es lo que proponemos, eso es un problema, ¿no? Sí, inclusive, Roberto, lo que uno ve, a su vez, en todos esos actores políticos, que las mentiras son a la luz del día, se mienten entre ellos, nos mienten al resto de los mortales. Uh-huh. Pero no hay condena social con la mentira. No, claro. No. Es decir, es más, yo veo, a veces veo debates que asombran, porque es alguien que por ahí da números, cifras, estadísticas, y otro que dice cualquier cosa y es lo mismo, da lo mismo. Sí. Se puede debatir sin... Sí, sin mira, problema. Yo creo que no es para robarte más tiempo, pero me parece que acá hay un grave problema. Que es entre lo que es el método científico, que es el método, el único método democrático que existe para debatir y para construir, porque la comprobación científica es siempre sometida a la crítica y en todos los casos la crítica proviene de probar que lo que uno está tratando de demostrar tiene fallas. Por lo cual uh-huh. es evolutivo y es un método de consenso. Y lo que hoy aparece como alternativa de esto, en la sociedad mundial y en particular en sociedades que tienen una situación más crítica como la nuestra, reemplazando a esto el fanatismo, ¿no? Claro. Entonces se genera un tótem, diría Freud, y reemplaza a la posibilidad del pensamiento consensuado, ¿no? Uh-huh. El pensamiento a través de la razón. Los procesos, por eso, de estas características terminan en lo que hoy vemos en el mundo, ¿no? Claro. En dirigentes o líderes como Bolsonaro en Italia, de Austria, uh-huh. es decir, personajes absolutamente irracionales que dicen cualquier barbaridad y que supuestamente son convalidados a partir del voto democrático, ¿no? Está claro. Eugenio, te agradezco mucho, ¿eh? Gracias a vos, como siempre, por permitirme el tiempo para reflexionar en común lo que no se puede hacer en los tiempos de otros medios. Un abrazo grande, Eugenio. Gracias. Y seguimos. Escuchábamos a Eugenio Semino y hablando un poco el tema de los jubilados, chicos, todos los chicos que andan haciendo política, hay muchos temas para hablar. En vez de estar en la operación, en la chiquita, en el carguito, en qué cuánta guita voy a ganar si soy asesor, saben las cosas que si tuvieran ganas se podrían hacer, ¿no? Ya no quiero esperar más, tengo miedo que pasó algo inesperado, el centro siempre es impredecible. Tengo miedo que pasó lo que no quiero decir, si tan solo cruzarás la puerta en este instante. Delante de este fuego que miro sin remedio, hay una llama que te llama sin parar. Una vela es para mí, otra vela es para el Señor y para María Santísima. Que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te dejé llevar por otras manos, mirando como un niño. Dejé caer la arena tristemente entre los dedos. Ah, algo que viene, que pega y que duele, que algo me tiene que despabilar, algo que despabilar. La suerte va a cambiar, hace cuánto no ganas, algo me tiene que despabilar. Que despabilar, la suerte va a cambiar. Hace cuánto no ganas una. claveles pa'l Señor y pa' María Santísima. Que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te deje llevar por otras manos. Mirando como un niño dejé caer la arena tristemente entre los dedos. Se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, según la Fundación La Alameda, el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, está vaciando el polo textil para víctimas de trata. Para charlar un poco sobre este tema, estamos comunicados con Ezequiel Conde, miembro de La Alameda y también de una de las cooperativas que hay en el polo textil. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, contame un poco, ¿qué está pasando? Porque ahí había un buen trabajo que se viene llevando adelante desde hace varios años, ¿no? Con máquinas que habían sido secuestradas a... entregada por los jueces que habían sido secuestradas en casos de talleres clandestinos, ¿no? Así es. En realidad el polo nace en el 2009, sí. Justamente producto de que el juez Torres en su momento allana un taller clandestino, incauta las maquinarias y aplica la reutilización social para las víctimas. Uh-huh. En ese caso nos querían entregar a nosotros, que éramos los denunciantes. Nosotros dijimos que de ninguna manera, que para nosotros tenía que ser una política pública, uh-huh, la salida laboral de los costureros víctimas de trata. Así que en ese momento, entre el INTI, que en ese momento lo comandaba Enrique Martínez, sí, y la Corporación del Sur de la Ciudad y la Defensoría del Pueblo, se armó este polo textil, donde era una política pública, donde la Corporación del Sur de la Ciudad ponía el espacio y el INTI ponía los técnicos, cubría los gastos y servicios del lugar y ponía los técnicos, que los técnicos eran fundamentales para el desarrollo de las cooperativas. Uh-huh. Las cooperativas, imagínate, más compañeros que vienen de un taller clandestino, estar 16, 18 horas cosiendo todos los días, entonces la costura la tienen, la saben manejar, pero el problema es que para poder manejar una cooperativa necesitas otras herramientas. Claro. Ese era el aporte del Estado, que para nosotros era fundamental. Cuando lo echan a Enrique Martínez en su momento, el INTI medio que se despega de profundizar esa política pública, porque en su momento cuando salió era un puntapié inicial para crear 4 polos textiles más, pero bueno, se abandonó en ese solo polo textil, pero por lo menos se mantenían los técnicos y se cubrían los servicios. Uh-huh. Y hace un mes y medio más o menos, que en el marco de la reestructuración del INTI a nivel general, sí, INTI tiene casi 270 compañeros despedidos, sí, en el marco de la reestructuración y recorte dentro del INTI, ahora vinieron directamente por la política pública esta, que la verdad que sí, ahí adentro hay maquinarias incautadas, sí, hay ex víctima de trata, y se venía sosteniendo y manejando con los compañeros, poniéndole el hombro a los compañeros y los poquitos técnicos que había ahí. Nuestra intención siempre era profundizar esa política pública. Sí. Además, veníamos diciendo que esa política pública o ese polo textil era importante para poder canalizar por ahí algunas de las licitaciones públicas de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. en el área textil, pensar que son 300 millones de pesos anuales más o menos, sí. Y el 80% de los que ganan las licitaciones no tienen empleado. Claro. En una industria donde el 80% está en negro, esos que no tienen empleado terciarizan obligatoriamente en talleres clandestinos para reducir, claro, los costos. Entonces nosotros decíamos que el Estado tenía que empezar a torcer ese funcionamiento, y un lugar para poder canalizar eso y generar empleo digno y que se vuelva un círculo virtuoso, la verdad que podía ser el polo textil. Uh-huh. Bueno, no solo que no se puede avanzar en ese sentido, sino que ahora va en retroceso, porque directamente sacaron a los técnicos que había, sí. Ya no incluyeron al centro demostrativo indumentaria, que es como se llama formalmente el polo, sí. En la estructura del INTI, y con lo cual lo que aspiran ellos, nos lo dijo el presidente del INTI en una reunión que nos dio después de que nosotros la solicitamos, lo, sí, que nos dijo directamente que en realidad no funciona, como venía hasta ahora, no funciona la política pública así, que no, las cooperativas ya están grandecitas, que se pueden manejar solo, ustedes pueden, eso fue lo que nos dijo, ya habiendo tomado la decisión de recortar todo, con una, uh-huh, mirada muy distinta a la que por lo menos tenemos las cooperativas, tenemos desde la Fundación y otras organizaciones de lo que tiene que ser la política pública. Así que esto va camino al abandono total, y en realidad también a que se caiga por peso propio. Ezequiel, ¿cuánta gente hoy está trabajando en trabajando en el polo? Hoy son más de 50 personas. Más de 50, sí. Sí, y en realidad tiene una capacidad para 120. Ajá. Porque vos decías, en la ciudad se necesitan cantidad de cosas que están vinculadas, inclusive guardapolvo, sí, claro, se podrían hacer, ¿no? Sí, por eso te digo, guardapolvo, que generalmente eso es a nivel de desarrollo social de la nación. Claro. Hablando solo de la capital, estamos hablando de un promedio de 300 millones de pesos anuales. Claro, eso que vos decías. No entienden que esto puede ser, primero, una fuente de trabajo, y segundo, hasta que se pueden ahorrar plata. Bueno, eso es lo que nosotros justamente le planteamos, y hasta le hicimos un informe y se lo presentamos al Ministerio de Hacienda de la ciudad, de cómo se pueden ahorrar plata el Estado. O sea, todos nos podemos ahorrar plata porque se gastaría menos, pero aparte genera un círculo virtuoso. También te vuelve en impuestos, te vuelve en IVA, te vuelve en un montón de cosas esa plata al Estado. Por eso te hablaba del círculo virtuoso. Y los trabajadores trabajando 8 horas con un salario, si se puede planificar el tema de las licitaciones, también se puede planificar que los compañeros lleguen todos a un salario de piso de convenio, con obra social, con posibilidades de aguinaldo, porque las pocas veces que las cooperativas pudieron trabajar en licitaciones, como podían, sí, planificar, por lo menos a cortísimo plazo, 3 meses, 6 meses, bueno, pero en esa planificación hacía también que el excedente de la cooperativa se pueda transformar en una especie de aguinaldo que las cooperativas no perciben. Entonces, digo, generaba todo un círculo virtuoso. Yo creo que sí se dan cuenta, digo, nunca estamos frente a tontos. Claro. Estamos frente a personas que saben muy bien lo que están haciendo, y de la misma manera que recortaron el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, tan importante para el desarrollo de nuestro país, y cortaron un montón de áreas sensibles, también van por la política, claro, pública, que también desarrollaría empleo. Ezequiel, ¿y ustedes qué piensan hacer? Porque estamos hablando de una cifra importante de trabajadores, ¿no? Sí. Claro. Y no solo eso, sino que en realidad también el impacto simbólico de que destruyen la única política, claro, pública. Digo, eso alertó desde la Protex hasta Acción Católica, hasta el juez Torres, que fue el primero que incautó las maquinarias, que todos empezaron a manifestar y mandaron cartas al presidente del INTI manifestando su preocupación. Lo que están diciendo, todavía no tenemos nada, absolutamente nada confirmado, pero lo que están diciendo es que capaz la operatividad del lugar se la quedaría la Corporación del Sur, sí, que es el dueño del lugar. Sí. Así que lo tomaría otro ámbito del Estado. Pero eso es solamente lo que se dice muy por arriba, y la verdad que hasta ahora no tenemos nada, ninguna certeza de nada. Lo único que tenemos es un personal de seguridad que abre y cierra la puerta, uh-huh, nada más. O sea, no se cuenta con técnicos, no se cuenta con nada, y lo único que pasa es eso. Y en el medio lo que se va produciendo es que se pierden, los compañeros van perdiendo clientes que tienen las cooperativas, porque al correrse el INTI, era una garantía el INTI, claro, de trabajo en ese lugar. Y al correrse el INTI, los clientes se fueron retirando y diciéndonos aparte abiertamente que era porque no estaba el INTI, no se sabía para dónde iba eso. Claro. Entonces generaron toda una zozobra en general, que lo que hace es, lo que ya venía dañado, dañarlo muchísimo más. Y los compañeros que en su momento algunos fueron víctimas de trata, volver a cachetearlo una vez más. Bueno, ¿y ustedes piensan ahora hacer algo? Es decir, ¿han agotado los espacios legales de reuniones o...? No, si todo eso está agotado. Nosotros lo que hicimos fue presentaciones en distintos organismos, y por eso te digo que la única respuesta hasta ahora, informal, es que eso lo agarraría la corporación, pero hasta ahora solamente es eso. Ahí los compañeros, nosotros seguimos trabajando dentro del polo, hasta ahora no hay ninguna modificación de hecho, digamos, claro, con respecto a pago de servicio, por ejemplo, con respecto a hacerse cargo del lugar y todo eso, hasta ahora no se ha modificado nada. Creo que producto también de todo el revuelo que está generando este avance del Instituto Nacional, del presidente del Instituto Nacional de Tecnología. Así que, pero nosotros estamos permanentemente en contacto con todos los compañeros y alerta de a ver cómo se va desarrollando, porque a medida que van pasando los días también fueron pasando cosas nuevas, digamos, en este mes. Uh-huh. Porque no solo fue que volaron a los técnicos, en una semana volaron a los técnicos, pusieron al de seguridad, de pronto empezaron a ofrecer, que esto es muy perverso, porque empezaron a ofrecer de que el lugar, quédense tranquilos, que el lugar si quieren se lo podemos abrir 24 horas, sí, lo cual estás empujando, sin un árbitro que es el Estado, estás empujando a que los compañeros empiecen a pelear entre ellos de quién trabaja más, quién trabaja menos, uh-huh, y con la peligrosidad de terminar trabajando más horas de las que establece un convenio colectivo de trabajo, con lo cual vas empujando a que eso se termine transformando en un gran taller clandestino, uh-huh, ya ahora con el Estado totalmente corrido. Entonces, por eso te digo que eso está perverso, porque va... Para nosotros es muy importante en los polos la presencia del Estado como árbitro. A nosotros nos gustaría también la presencia de los sindicatos, principalmente los sindicatos de la industria, claro, de la industria textil, sí, porque la verdad que ahí hay una falencia de parte de los sindicatos de no reconocer a los trabajadores cooperativistas, buscándole la vuelta. Todos entendemos la relación patrón-obrero, pero los compañeros de las cooperativas son trabajadores también, que se están auto-organizando, claro, de otra manera, claro, y generan el empleo, pero están todos los días sentados en una máquina también, y dependen de las discusiones paritarias de los sindicatos con las patronales para ellos también poder fijar algún precio de mercado. Entonces, uh-huh, nosotros tenemos mucho que ver en la discusión de la industria. Por eso a nosotros nos gustaría también que el sindicato esté metido ahí adentro, pero para que juegue como árbitro, porque en la ley de la selva ya sabemos cómo funcionan, claro, las cosas en la ley de la selva. Así que es doblemente perverso lo que está pasando. Ezequiel, yo te agradezco mucho la comunicación. Vamos a seguir en contacto para ver cómo sigue esto, y esperemos que no se termine de desmantelar. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor, muchas gracias a ustedes por llamar. Un abrazo grande. Un abrazo. Ezequiel Conde, de la Fundación La Alameda. Bueno, ustedes escucharon lo que está pasando con el polo textil para víctimas de trata. Yeah. la la la la la la la la la. Locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Cansado. Sí, qué programa agitado hoy. Sí, mucha cosa, muchos problemas, ¿no? Mucha nota, mucho conflicto, mucha información, como siempre. Che, yo le quiero mandar le tenemos que mandar un abrazo a un oyente nuestro que es hincha de All Boys. Miguel. Yo primero decía, ¿lo digo o no lo digo? Porque por ahí lo quemamos, ¿no? No, pero mufas, todas esas cosas, no. Bueno, juegan con San Telmo, ojalá que asciendan a la B ¿La B Nacional? Claro, a la primera jugando. Ascenderían, ¿no? A la B Nacional. A la B Nacional. All Boys se fue la temporada pasada. Sí, le perdí el rastro, ¿viste? Claro, estaba jugando a la Metro, quedó octavo, lejos de los primeros puestos, había arrancado muy bien, tuvo un lío All Boys jugando contra Atlanta en Floresta, que la barra le quisieron pegar a los dirigentes de Atlanta, y bueno, fue el famoso enfrentamiento con la policía. Sí, me acuerdo. De que la barra de All Boys hizo básicamente, hizo retroceder a, no sé, 5 patrulleros. Y bueno, desde entonces tuvo muchos líos All Boys, y así todo, está a 2 partidos de volver a la B Nacional. Subió a la B Nacional. ¿Y al final quién subió a la...? A primera se juega la segunda final del reducido, se juega este fin de semana entre Sarmiento de Junín y Central Córdoba de Santiago del Estero. Se decide que... El primero que ya ascendió directo fue Arsenal, que le ganó a Sarmiento. Era Sarmiento, es muy probable que el gran candidato a ascender también. Dos equipos que ya tuvimos hace un par de años en primera, así que... Bueno, nada nuevo. Me gustaría que Hacienda Central Córdoba. Sí, a mí me hubiera gustado. Bueno, está bueno que Hacienda All Boys así puede jugar con Chicago. Bueno, ¿no? Eso es justamente lo que se quiso evitar por un tema de seguridad. Salieron sorteados que jueguen All Boys Chicago en la Copa Argentina y dijeron, muchachos, por las dudas no, porque tienen que ir las dos hinchadas. Y agarraron y los movieron de cuadro. Al moverlos de cuadro, ahí ya te das una idea de que hay algunos partidos que quieren evitar. Si haciendo el voice, inevitablemente van a tener que jugar por lo menos una vez. Bueno, yo sigo todavía sin recuperarme del golpe de tigre, ¿viste? No me recuperé, sí. Todavía no me recuperé. Jugamos muy bien, ¿eh? Pero, qué sé yo. Menotti decía que lo que vale es jugar bien. Después los resultados tarde o temprano llegan. El resultado con llega. Este equipo el caso... somos campeones de América. Bueno. Camilo, ¿trajiste algo? Sí, hoy leí algo muy interesante, por ahí dando vueltas. Un periodista del exterior, no recuerdo el nombre en este momento, periodista deportivo, que se puso a analizar distintos clubes del mundo, distintas necesidades y demás, y dijo que le parecía muy interesante el caso de Boca porque tiene la imposición social de que tiene que ganar sí o sí la Copa Libertadores. No importa cómo, no importa de qué manera, si jugando bien o mal, pero tiene esa imposición de ganarla sí o sí. Nada, me parece interesante porque es verdad. Lo que pasa es que tenemos que Boca tiene la vara muy alta. Es el único equipo que tiene la vara muy, muy alta. Entonces, es un problema. Vos ponele, sí. Si hubiéramos ganado esta Superliga, ¿y qué? Sí, los medios que iban pasa, a decir. Pasa. No, un campeonato te iban a decir, ¿entendés? Claro, sin embargo, qué sé yo, te gana la Superliga Tigre, todavía siguen festejando, ¿viste? Te la gana cualquier equipo chico, equipo de la B, River, Tigre, San Lorenzo, ¿viste? Y todavía están festejando. Bueno, la semana pasada decían, Boca, ¿sale campeón o es un fracaso absoluto? Y bueno, es así. Bueno, vamos con lo tuyo porque después ya viene vamos, algo sí. Con R y le tenemos que dejar. Tenés 5 minutos. Perfecto, dale. Recomendación cortita. Me gustó mucho el otro día tus recomendaciones del acorazado Potemkin, todas. Claro, vamos a tratar de traer lo posible con esas cosas, claro, cosas gratis vienen bien. Ahora vamos claro, a... Claro, ahora no hay gratis, pero sí la pueden conseguir también por ahí. No me voy a adentrar en esas cuestiones, pero en el Centro Cultural San Martín siguen dando ciclos de cine, como todos los meses, de directores muy interesantes. Y vamos a hablar de dos directores que están dando algunas de sus películas para que vayan a ver este fin de semana. Recordamos que en San Martín la entrada general son 80 pesos. Sí. Es una cuarta parte más o menos lo que te sale en un cine, en algún cine comercial. Así también como de los más baratos, por lo menos... te sale por lo menos la mitad de San Martín o hasta un tercio de la entrada más barata. Claro. Dejando afuera los espacios Inca. Dos directores, uno William Friedkin, dos películas que recomendamos para que vean de él, dos películas muy diferentes, sí. Entre una y otra, pero que a la vez como que tocan un poquito de temas similares. Una, El Exorcista, año 1983. Este sábado 8 la dan a las 21:45 horas. ¡Qué miedo! Creo que es un antes y un después en la historia del cine de terror, en la historia de género. No recuerdo otra película de terror que sea tan recordada como El Exorcista. Tal vez una especie de deformación del género dentro del mismo terror. Pero bueno, El Exorcista la conocemos, recordamos mucho la música, tiene un sonido impresionante, la personificación del mal, poseyendo el cuerpo... de una mujer, y no vamos a adentrarnos mucho en temas, pero hablando de la personificación un poco del mal, tema también presente en otra película de William Friedkin, En Contacto en Francia, que nada que ver, The French Connection, nada que ver con Gene Hackman, al revés. Dos películas. Claro, 1971, este domingo 9, la pueden ver a las 7:30 de la tarde, sí. También en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento y Paraná. Entran por la pirámide. También, de alguna forma, como que personifican el mal a través de, dos policías tratando de cazarlo, ¿no? Género completamente diferente, una película más de acción, hay mucha persecución, hay una persecución por abajo del tren de Nueva York, de Manhattan. Y Gene Hackman va con el auto y lo corre al tipo, lo corre, impresionante, y bueno. Y un final muy, muy muy particular, ¿no? Para lo que es el género, medio desorientador, pero como que va un poco por este lado, ¿no? De justamente a un ente maligno, de alguna forma, de darle cara, si alguna vez se puede dar y se puede atrapar eso. Una particularidad, tenemos otro director, lo vamos a dejar para la semana que viene, porque recordamos que el Centro Cultural San Martín mantiene durante todo el mes estos ciclos. La semana que viene vamos a retomar, porque están dando ciclos de Ang Lee, director chino, muy interesante también. Pero particularidades que tienen, algo más que las une, además del director, y además de Contacto en Francia y el Exorcista. Contacto en Francia, claro, y el Exorcista. Además del director y además de, bueno, este tema presente de la personificación del mal, es que ambas películas tuvieron secuelas, tuvieron continuaciones, que las siguieron las productoras por su lado y que ambas son horribles. Si quieren ver cine feo, vean eso. Si no, mientras tanto, y quieren ver buen cine en unas lindas salas, vayan al San Martín, que da siempre, tiene ciclos muy interesantes de directores muy, muy buenos. Fenomenal. Así que El Exorcista y Contacto en Francia, de William Friedkin, van a ver películas variadas, pero realmente muy, muy interesantes. Gracias, Camilo. Un placer. Y aparte hablaste de deportes también, de fútbol. Viste, vamos a... Che, Lamen le va a poner Papa Francisco al estadio. Vito Costa, ¿no? Listo. Ahí no se van a poder hacer abortos por la zona si el Papa se llama Papo Francisco. Vamos a estar re jodidos, ¿eh? Ahora, ¿qué decís? Que ahora viene lo mejor. Viene algo con R. Chau, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.